Yeah, yeah. Caleb Dimasi, baby. Desde Bilardo. Yeah. Ella quiere que le dé otra vez un perreito pa' que sepa cómo es. ¿Qué voy a hacer? Ti con el Ciro DJ. No vio tu guachi sola, se puso a mover. Y ella mueve el culo, baja, duro. Puro chingoteo, perreo pa' tan locura. Eso te lo tomo todo, te lo aseguro. Puro bellaqueo, ma, yo te doy duro. Ella mueve el culo, baja, duro. Puro chingoteo, perreo pa' tan locura. Eso te lo tomo todo, te lo aseguro. Puro bellaqueo, ma, yo te doy duro. Primero baja despacito hasta que sienta el temblor. Después sube esa nalgota como un elevador. Me pide un shot, te doy dos. Esto se vendió cabrón, mira ese melocotón. Está pa' darle un chuletón. Y si me pide marihuana, le doy chuletón. Y si me quiere en su cama, le doy chuletón. Y si me pide marihuana, le doy chuletón. Yo le doy hasta mañana. Y ella mueve el culo, baja, duro. Puro chingoteo, perreo pa' tan locuro. Eso te lo como todo, te lo aseguro. Puro bellaqueo, ma, yo te doy duro. Y ella mueve el culo, baja, duro. Puro chingoteo, perreo pa' tan locuro. Eso te lo como todo, te lo aseguro. Puro bellaqueo, ma, yo te doy duro. Y cuando se trepa encima, se sube arriba de la tarima. La nena linda, rompen, vacilan, fuma María. Esas son mías, nalga divina, piden perreo. Y yo el que te de eso, nos confundimos. Siempre en el guero, toda la guacha en el pariseo. Toma tequila, ahí le metemos, ahí le metemos, ahí le metemos. Toda la guacha en el pariseo, ahí le metemos, ahí le metemos. Toma tequila, ahí le metemos. Yeah, yeah, yeah. Caleb Dimasi, baby. Ciro DJ. DT Bilal. Ya tú sabes, perrealo. Ey, el perreo está en la casa. Ciro DJ. Yeah, subiendo despacio. Caleb Dimasi, bitch.